Endodango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. Seguimos haciendo Nendodango por Mestiza Radio hasta las 21, el programa del Foro de Ambientalistas Junín. Y habíamos anunciado desde el principio, en realidad, como nos tocaban estos tiempos, tener la presencia de un precandidato a intendente, de los 7 creo que hay aquí en Junín, en cada uno de los programas, para otorgarle un bloque y que nos cuenten lo que querían acerca de la agenda ambiental local. En este caso es Marcelo Gieco, del Nuevo MAS, quien nos visita hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto y gracias. Y para toda la audiencia. Contanos un poco acerca de lo que quieras, acerca de lo que es materia ambiental, cómo lo ves en Junín. Déjame empezar por una pequeña introducción, cómo vemos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y el capitalismo está destruyendo el planeta. A mí me gustaría empezar por ahí. Si no le importa la vida humana, menos le va a importar la naturaleza. El objetivo es la ganancia. Esto incluso está reflejado en la discusión que hay entre los países imperialistas, entre Trump y Europa, y dentro del propio Estados Unidos, que el Partido Demócrata, recogiendo un poco la preocupación de un gran sector de la población, está proponiendo un acuerdo verde, ¿no? O sea, cambiar la fuente energética de Estados Unidos por energía limpia y renovable. Mientras acá nos dicen que Vaca Muerta es lo que va a sacar el país, Estados Unidos está viendo cómo cambia su base energética. La ciudad de Los Ángeles ha cerrado 3 plantas generadoras de electricidad que funcionan con gas y se propone funcionar solamente con energía renovable, ¿no? Entonces, partiendo de esta caracterización que, como no es solo el cambio climático, que evidentemente es lo más notable, ¿no? Los efectos que está teniendo sobre el planeta. Viniendo al ámbito local, yo veo lo mismo. O sea, la ciudad de Junín tiene una ordenanza desde hace algunos años, que incluso con unos planitos de la ciudad y las localidades. Sí, de restricciones, de exclusión, sí, de franja verde. Bueno. Pero ¿es necesario decir que no se puede fumigar una ciudad? Evidentemente sí, porque lo han hecho. Pareciera que sí, claro. Pareciera que sí. O sea, choca el sentido común decir, pero ¿cómo? ¿Tengo que decir que no hay que fumigar una ciudad? Bueno, lo han hecho. Hay un barrio en Córdoba, que es Ituzaingó, que inició toda una campaña sobre los pueblos fumigados. Hay gente que se muere de cáncer por las fumigaciones. Entonces, esto no es una preocupación de los dirigentes políticos. O sea, es una respuesta a una resistencia, a un proceso de desarrollo capitalista en el campo, un modelo productivo de grandes extensiones de tierra, glifosato y soja transgénica, y producir soja para vender. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Ese modelo excluye a los productores, a los pequeños productores de hortalizas, de frutas, de alimentos. El principal eje es el cordón que rodea la ciudad de La Plata, que es la gran productora de hortalizas y frutas y legumbres, que lo lleva adelante mayormente la comunidad boliviana. Y acá en Junín también. Sí, hay muchos. Quinteros bolivianos que se dedican a esta tarea. Entonces, en el ámbito local, dos preocupaciones centrales queremos, no son las únicas, pero me parece que en esta campaña queremos marcar dos. Una, el uso del glifosato, las fumigaciones. Hoy, antes de venir al programa, veía una noticia en un portal de Santa Fe de un padre encadenado a un galpón. Exacto, sí, lo vi. En Marcos Astre, creo. No me acuerdo el nombre de la localidad. Que un galpón donde se almacenaba glifosato porque la hija, es una chiquita de un año o dos. 3 años. Tiene glifosato en la sangre. Entonces, cosas que parecen de sentido común, evidentemente, el capitalismo, el único motor que tiene es la ganancia. Y en función de esa ganancia pasa por arriba de todo. Entonces, queremos marcar eso. Nos parece que no es suficiente la exclusión de 500 metros de la ciudad. Las multas que establece la propia ordenanza a que violen esa disposición son muy bajas, porque son 10 salarios básicos de un trabajador municipal, que los salarios están por el suelo. Sí, creo que era algo de 40.000 pesos. Bueno, y la preocupación de que hoy, creo que hoy en Plaza de Mayo había una movilización llamada Alimentazo, sí, de que Argentina produzca alimentos saludables para su población, ¿no? No solamente el modelo que se ha implementado, que es producir el poroto de soja para que se haga aceite y harina de soja y eso se venda a China. Entonces, por un lado, la fumigación, que tiene problemas concretos. Hay un caso de una mamá de Baigorrita que fue a La Haya, sí, por el caso de su beba. Es una preocupación que recorre la zona. Yo hace un par de años estuve en Viamonte en una charla que dio Marie Robin, una periodista francesa que viene denunciando este modelo que no se detiene ante nada, en el altar de la productividad y bajar los costos de la producción, y los primeros perjudicados son los trabajadores rurales, eso es evidente, incluso por la simple manipulación del glifosato. Estamos hablando con Marcelo Gieco, quien es el precandidato a intendente por el Nuevo MAS, el Partido del Movimiento al Socialismo, quien, bueno, nos está acompañando en esta ronda de precandidatos. Como intendente, digamos, un intendente, ¿cómo le hace frente a la presión de la gremial chacarera, por ejemplo? Sí, evidentemente no es fácil. Pero nosotros tenemos otra concepción de la política, no de los dirigentes que llegan a un sillón o a un escritorio y de ahí le explican a la sociedad cuáles son los problemas, las soluciones que tienen para los problemas, mientras la sociedad es un espectador como si estuviera mirando una obra de teatro, una pantalla de cine, y dentro de 4 años dice, bueno, me gusta lo que dice, no me gusta, lo voto, no lo voto. Nosotros vemos la actividad política y el proyecto de sociedad que queremos totalmente distinto, donde la gente esté involucrada y pueda decidir, y pueda participar en la toma de decisiones y pueda expresar cuáles son las preocupaciones. Entonces, la manera de enfrentar esa presión y todas las presiones, de nosotros estamos diciendo de romper con el Fondo Monetario, de aumentar los impuestos al agronegocio y a los bancos, de eliminar el impuesto al salario, bueno, un montón de reivindicaciones en el plano económico, de dar marcha atrás los tarifazos, que están las privatizadas, de la reincorporación de todos los despedidos con el macrismo. Bueno, todas esas presiones solo se pueden enfrentar con una sociedad movilizada y que tiene el derecho de opinar, de discutir y de que se lleven adelante esos proyectos. Entonces nos parece que esa es la manera de enfrentar todas las presiones. Vos sabés que bueno, cuando escucho así la gente que salga a la calle, que se mueva, que participa, me parece, y coincido, ¿no? Pero el tema es cómo se pone nuevamente el germen de la participación, de la movilización, a una sociedad que parece muchas veces estar un tanto hipnotizada, manejada por los grupos mediáticos. ¿Cómo se rompe con eso? Bueno, yo lo veo en forma más contradictoria. O sea, evidentemente hay un achatamiento, ahora parece una calma chicha, ¿no? Pero este es el mismo país de la marea verde. El movimiento de mujeres luchando en la calle, sí, en eso coincido, contra la impunidad, contra los violentos, por el derecho al aborto. Es el mismo país donde el 18 de diciembre de hace 2 años le dijo a Macri, no te metas con los jubilados. Yo estuve en Plaza Congreso igual ese se día. Metió. Sí, sí, bueno, pero yo voy a la reacción de la gente, ¿no? Uh-huh. Evidentemente Macri tiene un proyecto de gobierno, bueno, pero a lo que íbamos de la participación de la gente. Ese día, a pesar de lo que digan los medios, a mí no me lo contaron. O sea, hubo una lluvia de bala de goma, lluvia de gases, la gente no se iba. Y a pesar de la brutal represión, a la noche la clase media porteña salió a decirle a Macri, no te metas con los viejos también. Entonces, digamos, yo no veo que esté todo paralizado y no veo... Yo veo la situación más contradictoria. O sea, te doy estos dos ejemplos que se me vienen ahora en mente de... De ejemplos en lo opuesto. Y bueno, yendo a lo político, lo tengo que decir, aunque esto sea polémico para muchos. Yo creo que parte de la responsabilidad del achatamiento de la situación política lo tiene el kirchnerismo. Porque en el 2018 dijo, hay 2019, levantemos el pie del acelerador. Sus principales dirigentes sindicales dijeron, Chasqui, 2019 de elecciones, no es momento de lucha, de paro. Vamos a las elecciones, o sea, se levantó el pie de la lucha. Para no hablar de la traición de la burocracia de la CGT, porque bueno, ya sabemos lo que son, ¿no? Ese día, ese 18 de diciembre, ellos, a lo mejor sin valorar bien la situación, decretaron un paro general, que fue lo que posibilitó que Plaza Congreso se llenara de trabajadores. Pero ya te digo, me parece que parte del achatamiento es responsabilidad del kirchnerismo, de no haber seguido impulsando la lucha y haciendo eje en la gobernabilidad y que Macri no tambaleara, porque ahora que el gobierno saca pecho, que el dólar está hace 2 meses que está quieto y la inflación parece que baja un poco, hace 4 o 5 meses Macri estaba en la cuerda floja. Los propios medios que hoy le hacen campaña, lo trataban de inútil. Marcelo, te hago una última. Dame un paneo, haceme un paneo de la sociedad juninense, fumigada, con el agua que no se sabe qué calidad tiene. Sí, yo te lo puedo decir. Con la laguna contaminada. Y todos los ¿vos sabés qué calidad tiene? Sí, porque no quería cerrar sin hablar del tema, sí, del arsénico. Sí. Vos sabés, toda esta gente que nos habla del primer mundo, queremos ser como el primer mundo, cuando hay estándares ambientales distintos, aplica los estándares ambientales del tercer mundo. Claro, exactamente. O sea, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene límites para el arsénico en el agua de Estados Unidos muy inferiores a los que tenía el Código Alimentario Argentino. Bueno, lo que charlabas vos hoy antes, ¿no? Del 0,5 parte. Acá parece que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, las normas que dispone, fueran de izquierda, ¿no? Porque no, ahí pierden, claro, sí, sí. Pierden seriedad. Y este problema nosotros lo venimos planteando de cuando Meoni era intendente. Entonces su secretario de gobierno nos decía que éramos terroristas porque planteábamos esto del problema del agua en arsénico. Los pozos de Junín mezclan el agua. O sea, y en ese momento los análisis que había reflejaban que eran límites muy superiores a los permitidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y Petreca no hizo nada. Entonces, yo te puedo decir que el agua de Junín no mejoró. ¿Por qué va a mejorar? Porque aparte es un problema de la zona, es un problema de la provincia de Buenos Aires. Seguro, es un tema endémico. No es un problema de Junín. No, sin duda, sí, sí. Y hay ciudades cercanas como Bedia o Lincoln que tienen peores. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pero hay ciudades como 9 de julio que lo corrigieron, claro, también. Entonces, invirtiendo.